hidros de lo que se llama de pasada, hay hidro de lo que se llama de embalse, y esas se considera lo que la llamamos hidroeléctrica. Que se producen, o sea, se construyen las presas para tratar de conseguir una altura de agua, y luego a un nivel más bajito se colocan las turbinas. Sí, exactamente. Se hace pasar el agua a cierta velocidad, esa agua mueve las hélices de esa turbina y ese movimiento genera la energía eléctrica. Exactamente. Eso es correcto. El 16% de la energía que se produce así se produce de esa manera. El último número que tengo de la es 16%. Pero una vez varía 14 y 17, claro, dependiendo de la matriz que tenemos en República Dominicana. Claro, pero es mucho más alto de lo que yo pensaba. No tenía ni idea de que fuera tan alto. Aunque considero que puede hacerse mucho más alto de ahí. Claro, sí, señor. Los colegas de HIT, que es la entidad del gobierno encargada de todo lo que es la generación hidroeléctrica, tienen diferentes tipos de tratamiento. Hay de embalses, hay solamente de pasada, de filo de agua, para diferentes tipos de tecnología. O sea, hay energía hidroeléctrica en el país que no necesariamente se embalsa. Sí, claro. En este país la hay. Sí. Hay mini hidro de 5, 10, 15 kilos que son de pasada solamente. Pero esas mini, eso es energía privada, eso es producción privada, no se introduce. No podría decirte si son privadas o públicas, pero hay energía de ese tipo. Ok, entonces tú hablabas de la energía mecánica, de origen mecánico. La hidroeléctrica es una, continúa desarrollando. La mareomotriz es otra, que básicamente la mareomotriz. ¿Con qué se come la energía mareomotriz? Bueno, nosotros. Le dije mareomotriz porque normalmente se le llama mareomotriz, pero en realidad son sistemas energéticos oceánicos o marinos. ¿Por qué son sistemas energéticos oceánicos o marinos? Porque no necesariamente tienen que ser bajo el movimiento mecánico. Tenemos sistemas energéticos oceánicos marinos donde hay generación a partir de movimiento mecánico de las olas, corrientes, mareas, diferencial de temperatura, diferencial de salinidad, bioalgas marinas que se pueden producir biocombustibles y otras áreas más que están en desarrollo ahora mismo. Todo eso se puede producir energía a través de esas vías, sí, energía eléctrica a través de esas vías. Tenemos un buen ejemplo en las islas ABC, en las islas de las Antillas holandesas, que son Aruba, Bonaire y Curazao, donde hay una aplicación de un hotel, que es el primero de la región, donde ellos toman las aguas profundas, que por diferencial de temperatura están a menos temperatura que realmente las aguas superficiales, donde estamos hablando de 25 o 26 grados, cuando ya empezamos a profundizar, y los que tienen experiencia en buceo deben haberse dado cuenta y lo conocen, que va bajando la temperatura, y a esa medida que vas bajando esa temperatura, tú puedes bombear ese cuerpo de agua a través de tuberías hacia un reservoir y hacer una transferencia de temperatura, ya sea a unos chillers, ya sea a un sistema térmico, donde refrigeras mediante aire acondicionado las habitaciones del hotel. Entonces la energía que se consume para bombear esa agua es más barata que la energía que se consume para enfriar el hotel de otra manera. Claro que sí. Okay. Los colegas que son expertos en el área de refrigeración conocen que realmente el consumo de electricidad es directamente proporcional cuando tú haces el cambio del compresor. En este caso, el compresor no funciona y lo que tiene es una bomba de recirculación. O sea, el compresor no es necesario. No es necesario. Porque el sistema se enfría a través de extraer el agua que está fría de cierta profundidad del mar. Exactamente. Es correcto. El agua ya está fría. El agua ya está fría y permanente. Entonces, el agua caliente que se genera por el proceso se tira al mar. Se vierte de nuevo. Y queda a un nivel superior, porque no solamente el agua, cualquier fluido, también el aire. El aire frío, el agua fría pesa más y siempre baja. Sí, exactamente. Okay. Entonces, ¿qué pasa con eso? Normalmente, en la región que hay una escasez, no solamente de electricidad, sino de agua potable también, ese volumen de agua... ¿Tú te refieres a esos países? Sí. A los, específicamente, tú le llamaste países ABC. Ah, bueno, islas ABC. Islas ABC. Son Aruba, Bonaire y Curazao, que son las islas que están frente a Venezuela. Entonces tiene una escasez también de agua potable. Lo que se hace que es que esa, que el agua, el volumen de agua que va saliendo del equipo, es un agua que está limpio y que tiene menos salinidad. Entonces se usa para el proceso de desalación o desalinización, que son dos procesos que se utilizan en el área de para producir a partir de agua salada o agua del mar o agua salubre, agua potable para los, para las personas o para cualquier uso. Todo. Pero vamos a darle un poquito para atrás, ¿sí? El mundo. Ese proceso, tú dices que desaliniza un poco el agua, o sea, el proceso de tomar el agua de cierta profundidad del mar, que está a una temperatura más bajita que el agua que está más, más arriba, más superficial, sí, sí, claro. Eso se toma y se utiliza para los chillers, es decir, es el refrigerante de los grandes aire acondicionados que se usan en los hoteles. Pero no es el refrigerante, pero se utiliza para enfriar el equipo de enfriamiento, que es parecido al chiller. Ok, entonces, pero tú dices que en ese proceso de circulación a través de esos aire acondicionados, se desaliniza esa agua. No. La desaliniza... ¿O es que esa agua de por sí tiene menos sal que el agua? Exactamente. Esa es la... El agua a mayor profundidad, a medida que va cayendo, lo que son los termoclinares, que son los niveles de agua, la densidad salina se va deteriorando y por lo tanto la concentración de sales es menor. A mayor profundidad hay menos temperatura y hay menos contaminantes también, porque como los colegas sabrán, los contaminantes vienen directamente proporcional al movimiento biológico de las aguas con organismos, bueno, con entes orgánicos. Edmundo, y como nota curiosa, ¿qué profundidad? ¿A qué profundidad tú tienes que de qué profundidad tú tienes que tomar esa agua para que funcione de esa manera? Eso depende mucho de la batimetría que tengan los países o las islas donde se esté trabajando. Por ejemplo, si tú tienes una playa, tú tienes que ir más lejos. Tú tienes que enviar un emisario, como se le llama. Aquí conocemos los emisarios porque hay varios, pero emisario de aguas negras, donde se envía las aguas negras hacia el 100 metros, 200 metros, 300 metros en el mar. Entonces, esos emisarios necesariamente tienen que tener profundidades. En el área de playa es más difícil trabajar con eso. Inclusive cuando se hacen pozos es más difícil para desalinización. Es más difícil en el sentido de que es requisito mandarla más lejos, enviarlo más lejos los emisarios, como tú dices. Bueno, tú puedes hacer pozos también. Porque a medida que tú te acercas más, realmente tú tienes más cantidad de agua salubre dentro de el subsuelo. Entonces, bueno, tú vas trabajando sobre eso. Muy bien, entonces continuamos hablando de la energía de la energía renovable de fuente motorizada, que tú dijiste que habían tres tipos, ese era uno. De la parte mecánica, ¿sí? La parte mecánica, o sea, estamos hablando de la energía hidráulica, o sea, la energía con el que se hace que se utiliza aquí de las presas. Tú dices que representa el 18% de la producción. 16%. El 16% de la producción nacional. Algunas veces varía cuando dependiendo de la matriz y dependiendo de la entrada de generadores, de ya sea de el generador electrógeno, que sean de FO6 o FO2, que es el más conocido como búnker o diésel. Y mencionaste las que se extraía del mar por diferentes fuentes, incluyendo el movimiento de las olas y otra fuente que tú mencionaste, sí, diferencia de temperatura. Energía cinética y energía potencial. Okay. Diferentes tipos, sí. Entonces, ¿qué otro tipo de energía renovable tenemos? Bueno, de la parte que nosotros le englobamos como mecánica, ¿no? No quiero hacer aquí una charla de universidad, pero más o menos que se entienda. Hay más, pero la más conocida es la eólica, que ya tenemos un parque en Pedernales. En Pedernales. Que es el parque de Juancho y los Cocos, que comprende 5 máquinas, el parque Quilvio, y el otro proyecto, que es el proyecto de 14 máquinas. Obviamente, para tener un parque de energía eólica tiene que ser un lugar donde haya mucho viento. Exactamente. ¿Y Pedernales es la zona del país donde hay más viento? dentro del mapa eólico del país, es una de las zonas que tiene más potencial de viento del país. Tenemos aquí más inclusive que lo que hay en la costa norte. Bueno, los niveles de viento ahí varían en un 10, un 20%, pero eso todo depende, uno, del tema de mediciones. Primero uno evalúa lo que son los mapas mesoescalares eólicos y evalúa cuáles son los mejores sitios. Evalúas también el potencial en cada una de esas regiones para las redes de transmisiones, que es uno de los principales problemas de los parques, la red de evacuación. Y entonces se empieza una campaña de medición por uno o un año o 18 meses, donde el patrón de viento se va definiendo. Entonces ahí los técnicos son capaces de evaluar si hay un potencial de viento técnicamente viable y posteriormente económicamente viable. Aquí, por ejemplo, la zona que tiene más concesiones provisionales y concesiones definitivas, que ahí me parece que son dos, si la memoria no me traiciona, el área de Montecristi, el área de Puerto Plata. El área de Montecristi, por el morro, esa zona. No, porque recuérdate que nosotros hicimos un ejercicio una vez académicamente de superponer lo que es el mapa eólico con el mapa de áreas protegidas y el mapa de medio ambiente. De lo que son las, le llamo medio ambiente vulgarmente, pero es el área, el mapa que tiene las áreas protegidas, la zona de amortiguación y todo lo que tiene que ver. Y nos quedaba muy poca área terrestre para hacer proyectos eólicos. Recuérdate que en el área de Montecristi es un área que es una reserva y un parque nacional que no se puede tocar. O sea, en teoría no se puede tocar. Entonces tú tienes el área de Montecristi, tienes el área de Puerto Plata, tienes el área de Pedernales. En el norte se aprovechan los vientos alisios, los que vienen del norte. Los vientos que cruzan realmente, que vienen, cruzan por el canal de la Mona y chocan con los vientos que pasan por encima de Puerto. Edmundo, vamos a una pausa y después de la pausa continuamos conversando de este tema. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Estamos conversando con el ingeniero Edmundo Gil, de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo y de la Universidad, ¿cómo se llama la Universidad de Inglaterra? ¿No? Cardiff, de Reino Unido, no de Inglaterra, de Gales, de Reino Unido. De otro país. Gran Bretaña se compone por tres países. Sí. Son dos islas, ¿no? Sí. Una grande, una pequeña. Una grande y una pequeña. Uh-huh. Cardiff es la capital de Gales. Edimburgo es la capital de Escocia. Uh-huh. Y Londres es la capital de Inglaterra. Tú tuviste la oportunidad de pasar, me imagino yo, por el Eurotúnel. Claro que sí. Una obra de ingeniería impresionante. Fantástico. Sí, sí. ¿Qué tiempo tiene de construida? Ya tiene unos 10 años más o menos. No recuerdo qué tiempo tiene. Pero cuando tú estabas allá ya estaba hecho. Sí, sí. ¿Hace qué tiempo tú estuviste por allá? En el 2003, 2004. Y todo eso, Europa, tú caminar, andar por Europa y luego tener que venirte a realidad es una cosa... Realmente no. ¿No causa algo emocional, alguna depresión o algo de ese tipo? Venir de 2 años de una de esas universidades y venir aquí a ver este tipo de ingeniería. Bueno, realmente nosotros vemos a Europa como es, como una naciones desarrolladas. Y bueno, de ese tema vamos a hablar un poquito más tarde, pero la calidad de la educación en muchos aspectos tiene también sus retos y las universidades tienen sus retos. Ahora, hay puntos maravillosos, por ejemplo, donde nosotros, el área de la Universidad de Cardiff es la primera universidad de ingeniería de Gran Bretaña completa. Eso incluye Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Y es una universidad donde la biblioteca está abierta 24 horas. Eso es mucho decir, porque yo no sé hoy, pero en alguna época la ingeniería en Inglaterra debió ser la ingeniería más importante del mundo. Tomando en cuenta cuando Inglaterra era un imperio que controlaba casi todo el mundo y en el proceso, en el momento que estaban desarrollando los ferrocarriles. Sí, claro. Que Peter Drucker dice que eso acortó las distancias, uh-huh. Como en efecto las acortó, ¿verdad? Ya era posible transportar por toda Asia mercancía, traer mercancía de Asia a Europa, uh-huh, mucho más rápido. Una de las mayores contribuciones, escúchame que te interrumpa, de la ingeniería de Gran Bretaña o Inglaterra, como se le llama normalmente a todo, a lo que fue Brunei y todos esos grandes ingenieros, fue la mecánica fraccional, donde ellos lograron determinar, y eso se usa ahora mismo, y por eso que son líderes en el área de aeroespacial y en el área de aviación, donde lograron determinar que una fractura, y ahí podemos hablar de fibras, de microfibras, de un tema que yo sé que te apasiona, lograron evaluar, innovar sobre mecánica fraccional de los buques, porque a la Armada Británica se le hundían los buques simplemente sin ningún ataque enemigo. Y investigando, fueron viendo que cuando al acero se provoca una fractura, esa fractura, si toman un pedazo de papel, es como ustedes lo doblaran y de repente lo abrieran y se va por ahí. Acabo de hacer el ejercicio con un pequeño de papel que tenemos en la mano. Eso se investigó mucho y por eso es que nosotros participamos también en el trabajo de las alas del 380 y el Airbus 380, que es el avión más grande del mundo ahora mismo, donde el punto de rotura del material de las alas es muy superior al punto de rotura del acero. Entonces, eso hace que los británicos tengan... Eso fue lo que decidió en parte el área marítima en el área de la guerra. En la guerra en ese momento. Y eso fue una de las contribuciones más interesantes que de mi parte pude ver durante mi estadía allá. Y cuando empecé el doctorado, que empezamos a hacer curso de postdoctoral de mecánica de fractura, microfibra, todo lo que tiene que ver con trabajar los materiales desde un punto de vista microscópico y de ver cómo pudiésemos sacarle más provecho a los materiales normales que tenemos ahora, simplemente con una modificación química simple de elementos que tenemos en todo el planeta. Entonces, esa fue una de la parte más interesante que yo vi, porque cambiaron realmente la teoría de la resistencia de los materiales y lo llevaron a un punto donde ellos podían pronosticar, no solamente mediante tablas empíricas y mediante ensayos, dónde iba o dónde no iba a romper un material. Entonces eso fue muy interesante para mí durante ese tiempo. Ahí fue que, no sé si fueron ellos que desarrollaron los criterios de von Mises y de Tresca para prever la ruptura de materiales, dependiendo de los esfuerzos y la cantidad de cortantes, los esfuerzos principales y todo eso. Esa fue una investigación posterior. ¿De los ingleses? No fue de los ingleses, pero fue una investigación posterior. A partir de ese... Yo no sé si tú recuerdas que cuando lo que tenemos el privilegio de haber viajado y haber tenido la oportunidad de haber viajado, en la sala de los aviones había muchos parchos antes, muchos parchos que tenían agujeros. Y uno se preguntaba, ¿y por qué esos parchos? La fractura, simplemente por los esfuerzos. Si tú le haces un agujero en el final de la fractura, inmediatamente los esfuerzos se cancelan. Eso es muy fácil de probar matemáticamente. Entonces, lo que hacían para reparar las alas es, hacían un agujero, un taladro, un equipo mecánico, y entonces después le ponían el parche para que no se viera todo eso. No, que es lo mismo que hacen cuando hacen la reparación de los cristales. Perfecto. O sea, se hace un hoyo de un lado, otro hoyito del otro lado, se tapa de una manera. Exactamente. Ya. Lo que provocan es realmente que esos esfuerzos se cancelen. Que terminen ahí. Se cancelen, exactamente. Y realmente rellenan con resina después, con la misma resina de la que está hecha el vidrio. No el original, pero uno parecido. Y entonces eso es lo que hacen con las reparaciones. Nosotros le advertimos a los escuchas desde que empezó el programa que iba a ser un poco técnico, sí, un poco filosófico, que hay un poco de todo con el ingeniero Edmundo Gil. Ingeniero, vamos a retornar el tema, ¿verdad? Nos hemos desviado un poquito del tema original, al tema de la energía renovable. Ya hablamos bastante de un tipo de energía renovable, la motriz. Bueno, la parte mecánica, el área mecánica. El área mecánica y la energía renovable. Hay dos más. ¿Cuáles son las dos más? Bueno, hay tres más, pero queremos simplificarlo. Y hay tres más. O sea, son cuatro en total. Cuatro grandes áreas. Sí. Vamos a simplificarlo en tres, que es el área eléctrica, que tiene que ver todo con la parte térmica y también la parte fotovoltaica, que es lo que comúnmente le llamamos paneles solares, donde a través de esos colectores térmicos usted puede calentar agua vulgarmente para su casa, o usted puede generar electricidad a partir de una diferencia de iones en los paneles fotovoltaicos. Pero para el público es fácil comprender lo de calentar el agua a través de energía solar. Eso no es difícil aceptarlo para cualquier persona. Lo que sí puede resultar un poquito chocante, y yo no sé si hay alguna forma de explicarlo un poco ligero para que la gente pueda comprender cómo a partir de la energía solar y de los paneles solares se puede pasar a energía eléctrica. Yo no sé si eso se puede explicar de una manera que lo podamos comprender vía... Bueno, es muy técnico, honestamente, y en este momento podría pensar en algunos puntos, pero básicamente lo que genera la transferencia de energía es la radiación, no la insolación. No el calor. No, o sea, lo que es la radiación solar. A partir de la radiación solar hay una serie de elementos en el panel fotovoltaico que hacen una transferencia de electricidad a partir de elementos químicos, donde estos simple y llanamente generan en corriente directa. Normalmente los paneles son de corriente directa, que son lo que le llamamos DC, que son lo mismo que tienen la pila, no son corriente alterna. Después que se genere en DC, ese panel o el panel fotovoltaico envía lo que se llama la corriente eléctrica, un amperaje muy bajo, hacia un convertidor, que es lo que llamamos inversor, o hacia una batería para cargar. Muy bien. Entonces, hemos mencionado ya los cuatro tipos de energía renovable. Bueno, nos falta todavía el área de bioquímicos, que es el área biológica y química, que comprende todo lo que es biomasa, biocombustibles, donde a partir de desechos, puede ser desecho, puede ser siembra, donde tú tienes siembra, cosecha y producción, se genera energía o se genera abono o se genera algún tipo de componente de electricidad. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio bien cerca de Santiago, donde los porcicultores, a través de un ejemplo que hicieron, un proyecto piloto, hicieron a partir de los gases de las piscinas porcinas lo que se llama el biogás. Butano. Bueno, es un componente, tiene varios componentes, tiene metano, donde tenemos biogás, ese biogás se filtra y se inyecta directamente a un generador de electrógeno para generar energía o para generar calor o para otros usos. Pero, y funcionaba, pero no a escala industrial. Bueno, países como México, donde una hacienda, en vez de una finca, una hacienda con 3.000 cabezas, 5.000 cabezas, 10.000 cabezas, sí produce energía suficiente para ser autosostenible la hacienda. O sea, todos los... un ejemplo aquí en República Dominicana que lo tengan, pero supongo que... Que es posible. Que es posible. Pero todos los tipos de energía renovable que tú mencionaste, ¿son posibles llevarlos a escala industrial? O sea, nosotros pudiéramos tener una energía en la República Dominicana totalmente renovable, totalmente energía limpia. En teoría sí. En teoría sí. A ver, pero eso es una respuesta interesante. Tú dices en teoría sí. ¿Y por qué en teoría sí y en la práctica no? Bueno, aquí voy a ser un poquito diplomático para ver cómo te puedo responder esa pregunta. Resulta... Y no solamente, yo quiero que tú me la amplíes la respuesta, no solamente República Dominicana, a nivel mundial. ¿Por qué nosotros tenemos que depender tanto de la energía fósil cuando tú has, solamente aquí en este programa, en 30 minutos de programa que llevamos, ya has dicho varios tipos de energía, los grandes tipos, y lo has subclasificado? O sea, ¿cómo es posible entonces que hay tanto conocimiento de eso, que tú puedes venir y explicar tan rápidamente todo ese tipo de energía, pero que nosotros no la podamos aprovechar y tengamos que comprar el petróleo a Venezuela al precio que sea en el mercado, y tenemos que pagar la gasolina carísima, tenemos que contaminar el medio ambiente de la forma en que lo hacemos y todo eso? ¿Por qué eso es así? Cuando sería para el usuario extremadamente más económico, más simple y más medioambientalmente amigable hacerlo de otra manera. Bueno, déjame. No en República Dominicana. Sí, bueno, en el nosotros, mundo. Nosotros, como proyectos especiales, tenemos operaciones desde México hasta Chile y hasta Surinam, y conocemos la problemática latinoamericana y también la problemática en países como Emiratos Árabes, en Abu Dhabi específicamente. El tema de lo que es la parte técnica, la viabilidad técnica, la viabilidad económica, es un tema muy sensible, ya que nosotros, para poder ser sostenibles, debemos ser capaces de producir nuestros propios recursos. Por ejemplo, una discusión que teníamos la semana pasada, yo estaba en Hondo Valle. Hondo Valle es un pequeño pueblo en la frontera, en el sur del país, en la Sierra de Neiva, donde para llevar la habichuela de Hondo Valle a Santo Domingo para venderla, el camioncito de Daihatsu se gasta 3.500 pesos, 4.000 pesos para llevarla, y tiene que regresar, por supuesto. ¿Qué pasa con eso? Fíjate cómo va el ciclo de esto. Hay un galón de gasolina un galón de gasoil, perdón, que es un camión, un galón de gasoil que se produce. Vamos, páralo ahí, Edmundo. Claro. Vamos, tú me haces esa explicación luego de la pausa. Claro. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita ConstructoresRD.com. Con la web de la industria de la construcción. Estamos conversando con el ingeniero Edmundo Gil. Edmundo, tú nos mencionabas acerca de un camioncito que salía de Hondo Valle hacia Santo Domingo para llevar a Bichuela. Exacto. Ese camión gastaba 3.500 pesos para ir a Santo Domingo. Según el chofer. Y para regresar, vamos a rebajarle 1% de la carga, ¿verdad? Ya no regresa cargado, a menos que le hagan un mandado, ¿verdad? Se estila en los pueblos, ¿verdad? Mandado al chofer que como quiera va a Santo Domingo, que venga de allá para acá con algún envío que se le haya requerido, pero asumiendo que el camión regrese vacío, 2.500 pesos tal vez de combustible. Entonces, 6.000 pesos, 6.500 pesos, 7.000 pesos. Normalmente se calcula 10 pesos por kilómetro y hay 300 kilómetros de Santiago a Hondo Valle, calculando la goma, los aceites y todo eso. El tipo gasta 6.000 pesos. No, pero 10 pesos por kilómetro no puede ser. Tiene que ser más. Bueno, conservadoramente. No, sí, no puede ser. Tiene que ser por lo menos 15 o 20 pesos. Bueno, por lo menos, calculando todo eso. Conservadoramente. El caso es que yo tengo que producir un galón de diésel, un barril de petróleo, vamos a ponerlo así, en el lago de Maracaibo, en Venezuela. Llevarlo a la refinería, convertirlo en diésel, transportarlo a República Dominicana, entregárselo a la refinería. La refinería, entregárselo al distribuidor, y ese distribuidor llevármelo a Hondo Valle para yo llenar ese camioncito. Ahí ves el ciclo que tiene que quedar ese solo galón de gasoil para llevarme un camioncito de aceite de habichuela de Hondo Valle a Santo Domingo. Diciéndote eso y respondiendo a tu pregunta, nosotros vemos que no solamente en República Dominicana, sino en otra parte del mundo, tenemos una serie de incongruencias de lo que es la sostenibilidad de un país contra lo que es ser dependiente de otras formas de tecnología. Nosotros tenemos que ser capaces de producir en nuestro país, en nuestra isla, en nuestro Caribe, suficientes recursos para mantenernos nosotros mismos. Porque ¿qué va a pasar mañana cuando Venezuela no pueda suplirnos el combustible que necesitamos. ¿Qué va a pasar cuando otros países no puedan suplirnos las máquinas eólicas que acabamos de comprar en Pedernales? Sí, pero Edmundo, hay que reconocer que en el mundo comunicado, interconectado de hoy en día, yo no creo que haya ni una sola economía que sea autosuficiente, ni siquiera la más poderosa, ni siquiera de esos países poderosos de Europa o Estados Unidos. O sea, hay que saber, tú puedes producir parte de los bienes que tú necesitas y producir lo suficiente en lo que tú eres mejor, producir aquello en lo que tú eres mejor, para poderlo intercambiar por otros productos, por otros bienes o servicios que convengan a tu bienestar, al bienestar de tu país. Pero no creo que en ningún caso un país como la República Dominicana, y ni siquiera un país grande y desarrollado, podría ser autosuficiente sin los demás. Bueno, no estamos afirmando que podemos ser autosuficientes. Lo que estamos afirmando es que no podemos seguir siendo más dependientes de nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, cualquier proyecto eléctrico en cualquier parte del mundo, y principalmente República Dominicana, casi el 90% de los recursos son de origen extranjeros. Entonces, realmente, recursos me refiero a maquinarias. Bueno, aquí podemos, si es una presa, compramos, hay productores de cemento acá. Pero la mayor parte de los recursos realmente vienen de importaciones. Nosotros exportamos divisas e importamos productos de alta tecnología. Eso es sostenible hasta un punto, pero nosotros necesitamos como país, y hay ejercicios, por ejemplo, como la industria de la caña de azúcar, que inyectaba a la red en sus mejores tiempos un gran porcentaje de la electricidad del país. Hay proyectos en el país de biomasa, hay proyectos en el este para producir energía eléctrica a partir de siembras energéticas. Hay esas posibilidades. Ahora, tú me hiciste la pregunta, claro, concretamente. Claro, no. Yo iba a reclamar ya. Bueno, me hiciste la pregunta. Que tú parece que como que cogiste miedo o algo así, yo no sé. O sea, ¿cuál es la causa de que a nivel mundial, no solo de la República Dominicana, sabiendo todas las cosas que se han dicho aquí en estos 30 minutos, 35 minutos que llevamos de programa, que existen muchísimos tipos de energía renovable, ¿verdad? No solamente una, no solamente las más comunes, la eólica, la solar, que tal, que es la que la gente, el común conoce, sino que hay muchos otros tipos. Tú dices que cada una de ellas se pudiera industrializar de forma tal que pudiera suplir la red nacional completa, por lo menos en teoría. Entonces yo te pregunto, ¿y por qué en la práctica no? ¿Por qué en la práctica no podemos independizarnos de una vez y por todas de la energía fósil? Bueno, nosotros, como República Dominicana, al igual que los otros países, necesitamos un tiempo para que haya una transición de lo que son las energías convencionales a las energías renovables. ¿Por qué? Porque todo es una demanda de mercado. Tenemos contratos, tenemos suplidores, tenemos clientes, tenemos generadores, tenemos toda una matriz hecha ya. Y mi respuesta es muy diplomática. Edmundo, Dominicana en Construcción no es para que nuestros invitados vengan y tengan miedo. Aquí la gente tiene que jugársela. Aquí hay que jugársela. ¿Hay algún interés? Te lo voy a preguntar de otra manera. Quizás soy yo el que no estoy sabiendo hacer la pregunta. ¿Pero hay algún interés a nivel internacional que boicotea, que entorpece el hecho de que se desarrollen esos otros tipos de energía que tú has mencionado en este programa? Bueno, existen intereses internacionales que sí han retrasado esos desarrollos. Por ejemplo, encontramos que hace años se creó el automóvil solar, el automóvil de hidrógeno, y todavía tenemos muchos problemas para poder sacarlo al mercado. En ese sentido, yo te diría que sí hay intereses y nosotros debemos seguir avanzando por el desarrollo no solamente de República Dominicana, sino de la región del Caribe y de la región de Latinoamérica, que somos actores principales. Recordemos que Latinoamérica es una de las regiones con más potencial de países emergentes. Quizá no somos del miembro de la BRIC, solamente tenemos a Brasil, pero tenemos mucho que crecer. para hacer ese crecimiento. La BRIC, bueno, es útil Brasil, mencionar Brasil, Rusia, o sea, India y China. India y China. China. Sí. Correcto. Nosotros tenemos. O sea, para los países emergentes. Países emergentes. Los países emergentes. Oficialmente. Oficialmente. Para nosotros poder seguir avanzando y seguir desarrollando, necesitamos ser menos dependientes internacionalmente y ser más dependientes de lo que conocemos, de lo que creemos y de la población dominicana, que tiene un gran potencial en el área de ingeniería, en el área de desarrollo, y somos gente que nos gusta trabajar. O sea, el único lema que pudiésemos decir de nosotros los dominicanos es que nos dejen trabajar, que nos dejen avanzar, que nos dejen tener la oportunidad de poder desarrollarnos nosotros sin tantas ataduras. Ahora, volviendo a la pregunta que me hiciste, sí existen intereses que quieren retrasar ese desarrollo. Eventualmente sabemos que la mayoría de las energías renovables, por no decir todas, porque la academia lamentablemente no nos permite decir partes absolutas, dependen de la parte solar, dependen del sol. Eventualmente esas tecnologías van a llegar. Va a llegar la parte de biomasa, va a llegar la parte de biocombustible. Hemos visto colegas que hacen ejercicios maravillosos en el país sin ningún tipo de recursos, porque todo está estructurado para lo que ya se conoce. Hemos visto lo que pasó ahora en la reunión de las Naciones Unidas para lo que es el cambio climático. O sea, hemos avanzado, debemos seguir avanzando, pero creo humildemente, y esto es una posición muy personal, que nosotros debemos seguir desarrollándonos internamente, creyendo más en nosotros que creyendo más en lo que está afuera. Hemos avanzado, pero pudiéramos haber avanzado más si no fueran por esos intereses que boicotean el desarrollo de esas otras energías. Ese es el resumen, ¿verdad? De lo que bueno, tú has dicho. Boicotea es una palabra muy fuerte. Ajá, pero más o menos esa es la idea. Más o menos eso fue lo que tú quisiste decir. Sí, más o menos. Edmundo, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a girar la manecilla del reloj. Y vamos a hablar, tú has mencionado que los dominicanos son gente competente, el ingeniero dominicano es una persona que trabaja, que le gusta trabajar. Tenemos, tú sabes mejor que yo, porque tú perteneces a instituciones donde consigues informaciones de primera fuente, una alta tasa de ingenieros civiles que no trabajan en sus áreas. En la República Dominicana, tú me mencionabas fuera del aire que hay 25,000 ingenieros colegiados. Más de 25,000. 25,000 ingenieros en el CODIA, colegiados. Más o menos. Y posiblemente hay 25,000 más fuera del CODIA. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, pero habría que calcular cuántos ingenieros ha publicado las universidades. Exactamente, habría que hacer un tipo de estudio, pero eventualmente tenemos 50,000 ingenieros, ¿verdad? De los cuales, ¿qué porcentaje de eso estarán trabajando como profesionales? 5,000, 10,000, nosotros no lo sabemos. Sabemos que hay una alta tasa de profesionales que se gradúan de esta profesión, pero no la ejercen por un problema de mercado. Por un problema de que no hay trabajo para todos. Entonces, tú me estuviste hablando de la posibilidad de que se homologaran los títulos obtenidos en la República Dominicana para desarrollar la profesión en el Caribe, con miras también a desarrollarlo en Europa. Háblanos un poquito de eso. Bueno, en ese sentido, nosotros hemos participado desde hace muchos años en el desarrollo de proyectos en el Caribe. Surinam, Trinidad, San Vincent, Barbados, Haití, Panamá, eso es lo que es el Gran Caribe. Dentro del acuerdo del EPA, que son las siglas en inglés, voy a tratar de traducirlo lo más español que pueda, el acuerdo de participación con la comunidad europea, hay varios renglones que son mandatorios, que son el acuerdo de mutuo reconocimiento de áreas como la arquitectura y la ingeniería. Yo estuve participando en la parte de arquitectura desde hace 3 años en las reuniones por estar en el CARICOM con sede en Trinidad y en la AEC, que es la Asociación de Estado del Caribe. Para no complicarlo mucho, lo que quiere decir que dentro del acuerdo del EPA que firmamos hay una cláusula. Hay un mecanismo para reconocimiento mutuo de profesionales del área de ingeniería. que es el que nos compete ahora. Ese reconocimiento mutuo lo que quiere decir es que ambas partes tienen que hacer un acuerdo para un reconocimiento de los profesionales del área del Caribe, más República Dominicana, que se le llama CARIFORM, y Europa. Entonces, viene preguntas, Mundo, ¿y a los europeos en qué les conviene ese asunto? Bueno, ahora mismo en diciembre, finales de noviembre y diciembre, estuvimos en una misión en las principales federaciones de Europa, que es FEANI, que es la Federación de Ingenieros de Europa, que agrupa todos los colegios y asociaciones de ingenieros de cada uno de los países. Y también estuvimos en ENAE, que es la Asociación de Educación de Universidades Acreditadas en los Programas de Ingeniería. La federación y la asociación, que en el caso de nosotros, a quien le compete por ley hasta el momento, es Alcodia, lo que quiere llevar es que los ingenieros que ya están graduados hasta el momento puedan homologarse en cada uno de esos países sin tener el trauma que en estos momentos tienen. ¿Pero en qué le conviene eso a los europeos? Bueno, ¿A Europa en qué le conviene? Así, por ejemplo, cuando hicimos la reunión, se nos pronunció y nos dijo que habían un promedio de 75 mil puestos de ingeniería vacantes solamente en Alemania. Imagínate tú, con la cantidad de ingenieros que está aquí sin empleo, si pudieran conseguir esa homologación, pues sería un éxito. Bueno, si tiene misma equivalencia. Pero la duda sería, ¿y los alemanes que se han inventado todas las cosas que se han inventado, los alemanes de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes de la Luftwaffe y todas esas cosas, esos alemanes van a confiar en los ingenieros dominicanos, bueno, graduados de las universidades dominicanas? Bueno, recuérdate que es una estructura. Esa estructura, los ingenieros dominicanos irían a trabajar bajo la sombrilla de las empresas y aprenderían lo mismo que aprende un alemán. Porque en estos momentos esa necesidad existe. Porque resulta que aparentemente a los europeos no les interesa, y la gente de los países desarrollados no le está interesando la ingeniería como profesión. Bueno, es mucho más cómodo estudiar otra profesión que la ingeniería. Por eso es que, por ejemplo, la República China tiene tantos doctores en la parte de ingeniería y tantos profesionales también. Porque están aprovechando el vacío que dejan los europeos. El vacío que dejan los norteamericanos y los europeos. Porque tampoco los norteamericanos están estudiando ingeniería, no les interesa. Bueno, durante de todo lo que hemos visto como estadística, hay una baja en lo que es las inscripciones de ingeniería. ¿Han dejado de confiar en el progreso como se confiaba en el progreso hace 30, 40 años? Yo creo que se ha dejado de confiar en la innovación, en el desarrollo de nueva tecnología. No, yo creo que no se han empoderado de su desarrollo como región. Creo que la región, por ejemplo, asiática, sí se ha empoderado de su futuro. La región asiática sí cree que ellos pudiesen avanzar más. Pero eso tiene un ciclo realmente, donde esos asiáticos viajan a Norteamérica, esos asiáticos viajan a Europa, se quedan allá, se involucran, y ahí volvemos al mismo tema de involucrarse o comprometerse. Han sido víctimas del posmodernismo la gente de Europa y la gente de Norteamérica. Y con esa palabrita dominguera, Edmundo, nosotros vamos a despedir el programa. Gracias. Nosotros vamos a despedir el programa. Muchas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, Tony. Vamos a continúen en sintonía con Radio Amistad y con su programación. Muchas gracias a todos. Vamos a recordarles que la Farmacia Graciela tiene servicio a domicilio express. Llame al 809-582-3635 con horario corrido de 8 de la mañana a 9 de la noche y domingos y días feriados de 8 de la mañana a 7 de la noche. Farmacia Graciela acepta casi todas las ARS del mercado. Estamos ubicados en la calle Santiago Rodríguez, esquina Salvador Cucurulo, número 44, en el sector La Joya. Farmacia Graciela, más de 40 años ofreciendo calidad. Dime, Hugo Veras, dime tú la verdad, ¿cuál es el lubricante que a mi jipeta le va? Oh, caballo, titanium líquido, una fórmula exclusiva de Kendall que prolonga la vida del motor, protegiéndolo hasta un 85% más. Titanium líquido es lo último en tecnología de lubricación. A propósito, caballo, ¿y cuánto te costó esa nave? Que, ahí no dice Kendall, que, ahí no dice Kendall. Titanium líquido. Inicia una nueva era en lubricación. Dominicanas, dominicanos, ustedes saben cómo somos en este país. Trabajadores, comprometidos. Así eres tú, así soy yo. Quiero decirte que trabajaré para enfrentar...